remembranzas de un pasado que empezado ayer. Después de tantos años de verdadera unidad, que si pudimos llegar, algo logramos hacer. Porque fue más fácil destruir que fortalecer. César Víctor Goncalves. ¡Sí!